Centenario tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. A Gonzalo Isamendi, que está allí en los controles técnicos. Vamos ahí con Laura Paz, en este caso representante, presidenta de la Liga, la doctora Laura Paz, presidenta de la Liga en Defensa del Consumidor, porque estuvo presente en la Comisión de Industria, Energía, Minería y Comunicaciones de Diputados. Allí lo que está sobre la mesa, como ustedes saben, es el proyecto del diputado Gustavo Olmos, que intenta que los productos en las góndolas de los supermercados tengan el registro del precio vinculado a, en este caso, el costo que ese producto tiene con el peso en kilos, litros o la medición, en este caso metros, según la característica del producto en sí. Para que la gente sepa cuánto compras según el kilo, el litro o el metro. Y si además se da aquella premisa de que a mayor cantidad de producto, menos precio. Porque muchos venden eso, de que si vos compras más, te sale menos. Pero se ha comprobado que esto no es así. Que esto no es así. Que depende mucho de la marca, que depende mucho del lugar donde lo comprés. Y bueno, eso se quiere transparentar. La doctora Laura Paz, presidenta de la Liga al Consumidor, respecto al tema decía lo siguiente. Invitados por el Parlamento a la Comisión de Industria para dar opinión sobre la ley esta que va a contemplar los precios, va a hacer crear que los precios de unidades de peso y medida sean contempladas en las góndolas y en los supermercados y en las grandes superficies. Nosotros también en este caso, diciendo esto, pedimos también que en los pequeños comercios, ya que son los consumidores más vulnerables. Nosotros si en este momento queremos comprar un producto, de pronto no dice un litro, dice 900 gramos, allí lo que pasa es que no podemos comparar un litro, donde venden un litro precisamente y donde venden 900 gramos, 900 centímetros cúbicos. Entonces ahí no podemos comparar un precio con otro. En vez de si están los precios en la góndola y o donde se vea el precio de por litro, ya podemos comparar el precio. Claro. ¿Entiende que es necesario seguir adelante con este proyecto? Porque tienen la misma unidad de medida y de peso y de volumen. Entonces allí es lo que el meollo de esta ley, lo cual atañe a la transparencia del mercado, al que el consumidor vea las cosas más claras y bueno, va a favorecer a los consumidores y la información del consumidor es lo más importante. ¿Qué receptividad han tenido? Buenísima, les gustó mucho nuestras opiniones y bueno, también es muy importante en el caso de internet, que está también contemplado en la ley, porque nosotros cuando compramos por internet no vemos el producto, vemos una foto. Imagínate, si el consumidor en la góndola está perdido, más perdido va a estar en internet. ¿A nivel internacional qué dice la experiencia? En todos los países existe. Nosotros en este caso venimos un poco atrasados, en mayoría de los países existe. En una de las cosas que se decía también en relación al proyecto es que muchas veces se cree que por comprar más se va a pagar menos y eso no se está dando. Y sí, pues seguro no sabés, si no tenés la medida exacta, la medida en precio real de cada producto, suponete, yo compro eso, de pronto un paquete dice es muy grande y adentro no hay poquito. Entonces no sabemos lo que, pues no tenemos que ver, de pronto el packaging no es lo mismo. Dice una cosa y en realidad dentro hay más o menos, en realidad por lo general hay menos. Entonces esto adecua el precio, empareja el precio a todos a nivel de pesos y medidas. ¿Dónde se hace más evidente esto? ¿En qué producto lo notan? Y bueno, tú lo notas en productos de belleza, después en comestibles. Ahora, los aceites, la mayoría vienen en 900 centímetros cúbicos, no vienen en litro. Hay marcas que sí, marcas que no, de unos productos y de otros no. Entonces, en todo, en el caso de aceitunas, yo qué sé, claro. En casi todos los productos. Pesan el líquido también con el producto. Seguro, siempre hay que ver el peso escurrido, no medir el peso con el agua, porque el agua puede ser más. Ahí tenían la palabra entonces de la presidenta de la Liga del Consumidor, la doctora Laura Paz, hablando de este proyecto a nivel del Parlamento. El diputado del Frente Amplio, Felipe Carballo, presentará una propuesta para limitar la edad de aquellos que puedan ser cargos electos y representativos. En principio en el Parlamento, pero dijo no descarta la posibilidad de que también eso se pase a otros cargos vinculados a la representatividad y que a los 70 años ya no puedan estar siendo cargos electos. Dice él que es para dinamizar un poco la política y para que los jóvenes aparezcan en lugares más altos de las listas. Vamos a escuchar lo que decía Carballo. Estamos de que tenemos que buscar mecanismos para que haya mayor cantidad de jóvenes en el Parlamento. Esto lo hemos venido planteando ya desde hace algún tiempo. Entendemos de que había que bajar la edad para poder ser electo, en este caso, diputados, senadores. Creo que el Parlamento se merece dar esa discusión. Y por otro lado, a su vez, limitar en 70 años de edad para integrar el Parlamento. Por lo menos, digamos, como cargo electivo. Y yo creo que tendríamos que dar una discusión más en general si no se debían todos los cargos electivos a esa edad. Yo creo que puede contribuir a parte del debate que tenemos que dar en esa dirección y podría ser un camino que permitiera estimular a los partidos políticos a incorporar dentro de sus listas en lugares que sean salibles a mayor cantidad de jóvenes. Apunta a eso, apunta fundamentalmente a que los jóvenes se puedan incorporar, digamos, a lo que son los ámbitos de representación en el ámbito del Parlamento, y a su vez también hacemos un paralelismo con lo que tiene que ver el retiro de los funcionarios públicos de su propia actividad. Acá hay antecedentes claros a nivel del Parlamento, hay funcionarios públicos que al cumplir 70 años automáticamente se tienen que retirar de la función pública. El ser representante nacional o el ser senador de la República también está relacionado con ámbitos de representación y de lo que tiene que ver la gestión pública. O sea, por lo tanto, somos partidarios de que deberíamos de transitar ese camino, somos partidarios de que se debería dar un debate entre todos los partidos y somos conscientes que para poder avanzar en esa dirección hay que hacer una reforma de la Constitución. Bueno, es parte, digamos, de este desafío que hemos considerado de poner encima de la mesa para este intercambio que tenemos que tener entre todos los partidos políticos en esta dirección. Y sería bueno que los líderes de cada uno de los partidos comiencen a expresarse qué opinión tienen en relación a este tema. Es una de las cosas que nosotros hemos visualizado en el transcurso de estos años que estamos acá adentro, la necesaria transformaciones que hay que hacer a los efectos justamente de que los jóvenes puedan tener niveles de representación política electivos aquí dentro del Parlamento. Cambiamos de tema, la Comisión de Seguridad Ciudadana se reunió y definió citar al Ministro del Interior, Luis Alberto Heber, por tres temas. Uno de ellos tiene que ver con la situación planteada a nivel del aumento de homicidios que se ha dado en los últimos tiempos, más allá de que lo habíamos hablado, recuerdan la nota que le hacíamos al senador Charles Carrera, del Frente Amplio, de que los meses finales del año son meses que crece la criminalidad. Por otro lado está el tema de este integrante de la Guardia Republicana que fue formalizado en la jornada de ayer como traficante de armas y reviste en el despacho de la diputada Susana Pereira del Frente Amplio, MPP, en pase a comisión. Decía Andújar que no es por esto último que se lo cita, sino que se lo cita por la característica del delito, porque no es muy común en Uruguay hablar de tráfico de armas. Entonces, él dice que en principio no tiene que ver con él que esté en pase a comisión en el despacho de la diputada Susana Pereira, sino que tiene que ver por el tipo de delito. La invitación al ministro Heber a concurrir a la comisión fue por unanimidad. La votó tanto el oficialismo como también el Frente Amplio. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Sebastián Andújar del Partido Nacional. La primera temática que se emocionó fue convocarlo para que viniera a explicar la noticia que ha surgido en estos días sobre el tráfico de armas, tanto a nivel interno como externo. también se le solicita la comparecencia para que venga a hablar sobre una denuncia que existe de uno de los sindicatos policiales sobre abusos en la cárcel de Canelones en cuanto a la autoridad policial, secuestros, extorsiones a la cual están sometidos los funcionarios del Instituto Nacional de Reclusión. Y la tercera moción refiere a que desde que él asumió no había podido comparecer en la comisión para venir a contar sobre las políticas que quiere implementar y cuál es la situación, el estado de situación en el cual vivimos hoy con respecto a la seguridad ciudadana y a los niveles de inseguridad que hay en el país. Ahora, sobre la situación del efectivo de la Guardia Republicana, ¿cuál es específicamente el motivo de la convocatoria al ministro? Bueno, pues generó mucha sorpresa la noticia. La comisión entiende que quiere conocer en profundidad de qué se trata, porque no es de todos los días hablar de lo que puede ser un tráfico de armas en nuestro país. Tráfico de armas a veces resulta ser una noticia externa de otros países, no del nuestro. Y no normalmente no se da esa situación. Es un caso de excepción y se quiere conocer en profundidad. ¿Y es un agravante que el funcionario imputado sea un pase en comisión en el Palacio Legislativo, aquí en el Parlamento? No, para nosotros no. Eso es una circunstancia, ¿no? Y no la estamos analizando. Lo que la convocatoria es por el hecho. ¿Sería lo mismo si fuera efectivo la Guardia Republicana y no fuera integrante de los pases en comisión de Zona Pereira, de Eduardo Bonomar? Desde nuestra parte sería lo mismo, eso te lo puedo garantizar. De parte del oficialismo sería lo mismo. ¿Esa citación fue convocada también por la oposición? Sí, fue todo votado por unanimidad. Nos parece lógico y aparte nos parece que tenemos que aprovechar cuando viene el ministro y evacuar todas las dudas que tenemos de estos temas que se propusieron y de otros temas que se pueden proponer en el momento. Ahora, por tratarse de un tema que está en el ámbito de la justicia, ¿hasta dónde puede avanzar el ministro del Interior con información en este asunto o deberá esperarse un pronunciamiento para esa concurrencia? Y bueno, él sabrá lo que puede contar, lo que puede también dictaminar quizá una comisión de carácter reservado y secreto, donde él puede dar indicios de las cosas que estuvieron sucediendo, de cómo se determinó esta investigación interna primero por parte del Ministerio de Interior para luego el pase a la justicia. Disculpe que vuelva sobre el tema. ¿Descartan la convocatoria ya sea de Susana Pereira o de Eduardo Bonomi por este asunto? Sí, no, eso hoy no está en el tapete, o sea, no, nosotros no estamos pensando en esa vinculación, simplemente lo que se está es convocando al ministro para que él venga a explicar de qué se trata esto de tráfico de armas. Ahí tenía la palabra entonces de Sebastián Andújar, titular de la Comisión de Seguridad Ciudadana, hablando de esta convocatoria al ministro Luis Alberto Heber. Hacemos la pausa y seguimos. La senadora Graciela Bianchi habló en la media hora previa del Senado y marcó allí su preocupación por la falta de actuación tanto del Banco Central como de la Fiscalía, a las cuales les pidió que actuaran, respecto a lo que ella expresó y calificó de estudios jurídicos, entre comillas, que llaman intensamente a personas para cobrar créditos al consumo. Ella considera que allí se está dando, por la forma en que lo están haciendo, constantemente y de amenazas, el delito de acoso o de violencia privada, y que por lo tanto la Fiscalía debería actuar. Además se comprometió a partir de que ella fue defensora en algún momento de una persona que ahora la están llamando, y la están llamando también a ella, la propia Bianchi, de mostrar los audios y los textos que le han llegado de teléfonos de distintas personas. Ella dice que carteras, si se las puede llamar así, de deudores, están siendo vendidas ahora por parte de los bancos privados a estudios jurídicos de que después los revenden a otras personas o estudios jurídicos que buscan cobrar a partir justamente de este tipo de acción, que para la senadora Bianchi constituye un delito que la Fiscalía debería investigar. Vamos a escuchar lo que decía la senadora en el Senado de la República. Los abogados lo decimos, las cuevas financieras, empresas que prestan dinero al consumo, ya tenemos un proyecto de ley que me parece bueno, que presentó Cabildo Abierto, que busca controlar la usura, pero se llegó a un punto tal que incluso los bancos privados Cuando llegan a la convicción de que hay un sector de su cartera que es incobrable o que es de difícil cobro o no les interesa, porque obviamente lo único que buscan es la ganancia, no la seguridad de, ni el beneficio ni siquiera de sus clientes, cuando se dan cuenta que hay carteras que son incobrables, se las venden a estudios jurídicos, yo los pondría entre comillas, porque la verdad que no me gusta compartir ese tipo de abogados que forman parte de esos estudios jurídicos. ¿Por qué? Porque no es legítimo que todo el mundo tenga derecho a defensa, y en este caso esas empresas que se dedican a la usura y al engaño de los contribuyentes, de las personas que tienen que recurrir a préstamos al consumo, que la publicidad es sumamente engañosa, porque no se le habla de los intereses que se le cobran, sino de las cuotas y la cantidad de cuotas, pero se ha llegado a un nivel ya que supera la venta de carteras a determinados incobrables, carteras entre comillas, por decirlo de alguna manera, de préstamos al consumo que llegan a estudios jurídicos, pero ya como la situación se ve que ya esos estudios de mediana ética, para decirlo de una manera, si es posible que la ética se fraccione, terminan cediéndolos a, también a veces dicen nombres de estudios jurídicos, a veces son personas que no quieren dar su apellido, y que llaman en forma continua a deudores que por diferentes motivos no han podido pagar y que no tienen garantías, evidentemente, si no las hubieran ejecutado. Pero resulta que ahora yo tengo una persona que ya no ejerció más la profesión, pero que recurrió a mí pidiéndome ayuda y no tuvo suerte, porque ya directamente se están cometiendo delitos de violencia privada. Ahora se llama acoso, pero el Código Penal de 1934 ya lo había previsto. Es el delito de violencia privada, que generalmente se procesa con justicia por mano propia. Son delitos que van juntos. Pero ahora me ha tocado a mí. Por suerte nunca tuve que recurrir a esos préstamos, pero como en algún momento representé a esas personas, tienen mi teléfono y además recurren a la guía, porque yo figuro en guía, nunca me escondí, y me acaba de pasar hora de mañana. Por eso cuando me dijeron que había espacio en esta 5 minutos, dije voy a aprovecharlo para poner en claro, negro sobre blanco, lo que deben de estar sufriendo muchos ciudadanos de nuestro país, y no hay reacción de las autoridades, en este caso de la Fiscalía, que ahora es la dueña de la acción penal, porque han intentado hacer denuncias, pero bueno, en general son pobres, y los pobres o no tienen abogados, o no tienen influencia, o no tienen posibilidades de decir lo que les está pasando, o de defenderse en forma persistente. Me acaba de pasar, y con esto termino, que ahora directamente ya me llegan mensajes a mí, que desde el año 2015 no ejerzo la profesión, pero seguramente quedaron con mi teléfono, y mensajes de texto, donde amenazan porque si no se pagan las deudas usted sufrirá consecuencias. Entonces yo voy a pedir dos cosas. Primero, de oficio, y además me ofrezco obviamente a colaborar con la Fiscalía, porque están los teléfonos registrados en mi teléfono personal, porque además la gente se asusta. Yo no me asusto, no me asusté por otras cosas. Pero además quisiera que mis palabras, además de Fiscalía, fueran al Banco Central del Uruguay. Porque el Banco Central del Uruguay tiene la función de la superintendencia de los bancos privados. Y yo veo que siguen haciendo lo que se les ocurre, y mucho más, con esto termino, este tipo de agencias que alguien las tendrá que controlar. No sé si el Banco Central, son carteras vendidas por bancos privados, pero por lo menos la Fiscalía tiene que actuar en defensa de los ciudadanos que están indefensos y realmente son los más pobres. Gracias. Ahí tenía la palabra entonces de Graciela Bianchi, que recordamos además ya se ha analizado. Hay también un proyecto sobre el tema de la usura por parte del diputado Daniel Peña en el Diputados, el diputado del Partido de la Gente, además del proyecto del que hablaba Bianchi en el Senado de la República. Ella habla de bancos privados porque en realidad los nombres de fantasía de muchas de estas empresas de créditos al consumo, que hacen préstamos concretamente, pertenecen a bancos. Creditel pertenece a Santander, Pronto pertenece a Lescotia, Oca pertenece a Itaú, es decir, pertenecen a bancos privados Y bueno, de esa manera entonces Bianchi, sobre todo ante la intensa actividad de algunos estudios jurídicos que ella llamó estudios jurídicos entre comillas, o personas que llaman intensamente para cobrar, que se aplique por parte del Banco Central y control pertinente, y por parte de la Fiscalía se hagan las denuncias correspondientes vinculadas a acoso y delito privado, decía en este caso la senadora Bianchi. Hacemos la pausa y seguimos. La Cámara de Diputados aprobó la llamada Ley Federica, que es un proyecto de ley que busca que los padres, tanto la madre como el papá, de niños prematuros, con bajo peso, o en situaciones de multiembarazo, o en situación de personas o niños o bebés concretamente, que nacen con problemas sanitarios crónicos, puedan tener tanto el papá como la mamá una licencia maternal y paternal mayor a la prevista normalmente. De eso se trata esta ley Federica, que reitero fue aprobada en la Cámara de Diputados y que ahora pasó al Senado. María Eugenia Rosselló, diputada del Partido Colorado, fue quien llevó adelante este proyecto y una vez aprobada la ley decía lo siguiente. Federica esta ley. En ella quisimos representar a todos los papás y a todos los recién nacidos que deben atravesar por esta difícil situación. El día de hoy es muy importante porque Uruguay avanza. Avanza hacia una mayor protección de la maternidad y avanza en algo que también era un debe, extender la licencia paternal. Y esto es fundamental porque la evidencia científica ha demostrado que el acompañamiento de ambos progenitores es fundamental para estos recién nacidos porque redunda en un mejor desarrollo y en una mejor sobrevida. Y esto afecta favorablemente para que sean niños sanos en nuestro futuro. Las afecciones vinculadas a la prematurez y las malformaciones congénitas son la principal causa de muerte en niños menores de un año. Según fuentes del Ministerio de Salud Pública, en el 2020 nacieron cerca de 1.300 neonatos con prematurez, con menos de 33 semanas de edad gestacional y pesando menos de 1,5 kilos. Y además nacieron cerca de 500 con cardiopatías congénitas. Es a ellos a los que queremos enfocarnos con este proyecto, ya que hoy con nuestra reglamentación vigente, que es la que pretendemos modificar y contemplar, solo cuentan con 14 semanas la mamá y 13 días corridos el papá, además del subsidio parental para cuidados. O en el peor de los casos, cuando la situación es extrema, la mamá puede pedir licencia sin goce de sueldo. En este proyecto de ley apuntamos a la mayor duración de la licencia maternal y paternal, sin que sea necesario recurrir a la pérdida del ingreso, lo que resulta fundamental. Realmente una familia que atraviesa estas situaciones tan desgastantes debe tener la tranquilidad de que la seguridad social los amparará, y eso es lo que estamos votando hoy. La principal herramienta de distintas legislaciones en el derecho comparado ha sido la prolongación de la licencia por maternidad. Aun cuando recién nacido es dado de alta, resulta fundamental la presencia de la madre y del padre, a lo que se suma la necesidad de atenciones especiales que tienen la mayoría de estos bebés. Asimismo, la extensión de la licencia por maternidad resulta fundamental para lograr una lactancia materna exclusiva, lo cual es esencial para todos los recién nacidos, pero mucho más para los de mayor fragilidad. Para culminar, señor, pegar un poco de bandera, quiero también decir que esta es una iniciativa ballista, es una iniciativa que del Partido Colorado. Y quiero destacarlo porque mi partido tiene una rica historia en defensa de los más frágiles y este proyecto apunta a eso, a defender a los más frágiles que son los recién nacidos con comorbilidades graves o con fragilidad por ser prematuros. Nuestros recién nacidos, su calidad de vida y su familia serán los favorecidos y esto es una gran alegría y un enorme avance social. Ahí tenían la palabra entonces de María Eugenia Rosselló, quien presentó este proyecto de ley Federica, que fue aprobada por el voto de todos los partidos políticos en la Cámara de Diputados y que ahora pasó al Senado de la República. En la jornada de ayer se conformó el grupo de amistad parlamentario entre Uruguay y Estados Unidos. No había legisladores estadounidenses, por lo tanto quien hizo la representatividad aquí en Uruguay de los mismos fue la embajada, encabezada por la encargada de negocios de la misma, Jennifer Savage, porque ustedes saben que no hay embajador de Estados Unidos en nuestro país. Jennifer Savage lo que hizo fue presentar a una serie de personas que estaban en ese momento allí en el Palacio y otras que se habían quedado en la embajada las características que esas personas tenían y cómo esas características podrían ayudar a nuestro país. Por ejemplo, una de las personas tiene que ver con vínculos con el FBI y con la DEA, y que ella cree que puede trabajar en el entrenamiento de los policías uruguayos y en la coordinación con la policía de nuestro país. Otro es un coronel de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que puede colaborar en la preparación y actividades vinculadas al ejército uruguayo. Otra persona tiene que ver con materias de derechos humanos y cree ella que puede trabajar en el tema de mejorar la situación de las cárceles en nuestro país. Vamos a escuchar lo que decía Jennifer Savage en esta actividad en el Parlamento Nacional. Tengo aquí un grupo de mis colegas de la embajada, y no es un grupo pequeño, es un grupo de mucha gente. Y siempre yo sé que mucha gente habla del tamaño de la embajada de los Estados Unidos, y puedo decir siempre, es un pequeño chiste, que siempre digo que los Estados Unidos puede hacer igual con otros países con 10 veces más personas. Pero en realidad, la verdad es que estamos haciendo más que los otros. Estamos haciendo mucho. Tenemos una agenda muy amplia que estamos trabajando. Entonces, si me permite, quiero presentar los miembros de mi equipo que están aquí. También, ella no pudo asistir, pero quiero mencionar Margalit Murray, quien trabaja en asuntos de seguridad. No solo la seguridad de la embajada y nuestro personal, pero también ella trabaja en justicia y en todo lo que afecta a la policía y el Ministerio del Interior. Entonces, ella es nuestro vínculo al FBI, al DEA, y también el Departamento de Seguridad Interna en los Estados Unidos, la aduana, todo así. Ella puede ayudar con entrenamiento y educación para la policía, y también trabaja en asuntos antinarcóticos, en la trata de personas, cosas así, y también en extradiciones. Entonces hay muchas oportunidades con él. Quiero presentar al coronel Simón de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que es nuestro representante del Departamento de Defensa. Y con el coronel ya hemos visto las donaciones y ventas de equipos militares, entrenamiento y educación para las fuerzas aéreas, fuerzas armadas también. Él trabaja en asistencia humanitaria y durante la pandemia los Estados Unidos ha donado 4,5 millones de dólares en asistencia, aparte de las vacunas que hemos donado. Entonces, eso es. Y él tiene, creo, con él a Iván Pereira, que está... No le veo, no podía asistir. Tenemos también Matt Poole del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, y Matt trabaja siempre en el comercio y vínculos entre empresas uruguayas y empresas de los Estados Unidos. Entonces, y tenemos Eric Gillen, jefe de la sección política y económica. Y Eric tiene muchas cosas para hacer, pero todos los contactos que tenemos con los oficiales uruguayos, él tiene mucho interés en la política y las elecciones en Uruguay, asuntos multilaterales, y él tiene unos miembros de su equipo aquí, como Marcelo Paglia, quien trabaja en asuntos económicos. Tenemos también a Matt Lamb trabaja en derechos humanos, y él se enfoca mucho en la reforma de los cárceles. Entonces tiene unos propuestos en esta para ofrecer. Tiene para ofrecer entonces alguna propuesta sobre las reformas de las cárceles. También hay gente que decía Jennifer Savage de la Embajada de Estados Unidos que está encargada de ser el enlace con la parte del gobierno uruguayo y de hacer algunos seguimientos, decía, del ámbito político. Sobre todo están muy interesados, dicen, en lo que es las elecciones en nuestro país. Vamos a otro tema, y en este caso tiene que ver con planteos que se han hecho por parte de el diputado Gonzalo Sibila, que es candidato a la presidencia de Frente Amplio. respecto a la creación de un espacio que abarque más que al Partido Socialista y a la Lista 90, en la búsqueda justamente de la posibilidad de que Sibila sea el presidente de esa colectividad política. El Frente Amplio con el Frente Amplismo. Trabajar muy fuerte para que los Frente Amplistas, las Frente Amplistas, no estén enojados con el Frente Amplio, sino que sientan que en el Frente Amplio hay un canal, una herramienta para luchar por estas cosas. Que en el Frente Amplio se prioriza el debate ideológico y la construcción colectiva antes que la lucha por cargos o por espacio de poder. Que en el Frente Amplio hay voces firmes para denunciar esta injusticia que se está viviendo, y también hay capacidad de construir una alternativa que sea convocante, que sea lo suficientemente amplia como para generar mayorías que nos permitan transformar esta realidad. Que en el Frente Amplio hay capacidad de escucha, que en el Frente Amplio hay espacios de participación real, que en el Frente Amplio hay capacidad para generar recambios generacionales, para generar una democracia paritaria en serio, donde mujeres y varones compartamos los espacios de representación, pero además nos interpelemos sobre las formas machistas y patriarcales que tenemos de ejercer y de construir el poder. Que en el Frente Amplio hay espacio para dar debates sobre el modelo de convivencia, porque el punitivismo que venimos experimentando en el Uruguay desde antes de la dictadura y que no ha parado de funcionar como modelo para intentar resolver los problemas de seguridad, ha fracasado de forma rotunda. Seguimos inflando penas, seguimos asesinando seres humanos en las cárceles, que bajo la tutela del Estado están siendo vulnerados en sus derechos humanos, y los problemas de seguridad no solo no se han resuelto, sino que se agravan día a día. Un Frente Amplio que se anime a discutir el modelo productivo, la relación entre la producción y el ambiente. Ahí tenían parte de lo que decía el diputado Gonzalo Sibila en su presentación y propuesta de la búsqueda de llegar a la presidencia del Frente Amplio. Nos vamos. González Asmendi, los controles técnicos, les informó Fabricio Costa Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.